Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy desde las 15:30 se llevará a cabo las presentaciones teatrales y danzarias por el Día Internacional de la Mujer en la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar. Grupos de teatro locales interpretarán las obras La Mujer Sola, El Despertar y Ojalá. También se presentará el ballet folclórico Intiñán, que bailará danzas típicas de la provincia de Bolívar y de varias zonas del país. El evento es organizado por la institución sede de las presentaciones. Internacionales. Bogotá. El muelle de Puerto Colombia, construido a finales del siglo XIX, será reformado próximamente. El muelle se encuentra ubicado en el departamento colombiano del Atlántico, cuya gobernación destinará cerca de $4 millones para reconstruir en una primera etapa esa estructura que entre 1893 y 1936 funcionó como terminal para el embarque y desembarque tanto de mercancías como de pasajeros. Debido al fuerte oleaje y a la falta de mantenimiento, varios tramos han colapsado, por el que se decidió comenzar la progresiva reconstrucción en coordinación con especialistas del Ministerio de Cultura del país. Hasta 1920 el Puerto Colombia fue el principal de ese país y su muelle, una vez determinado, clasificó entre los más extensos del mundo, con cerca de 1.300 metros de longitud. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.